Mundofonías. Mundofonías. Hola, estás escuchando Mundo Fonías, un programa que hacemos desde Madrid y que se dedica a recoger músicas que nos llegan de todo el mundo y enviároslas allá donde estéis escuchándonos. Y en esta ocasión abríamos con esta música que firman tres autores y tres intérpretes. Ellos son Efren López desde Valencia, aquí en España, Estelios Petrakis desde Grecia y Villan Chemirani desde Irán. Tienen un disco en conjunto llamado Mavra Frudia, que significa cejas negras, y oíamos el tema Sibritos, compuesto por el griego del trío Estelios Petrakis. Y así abrimos Mundo Fonías, este programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigani. Vamos a continuar con quizá la más reciente producción de uno de estos músicos que acabamos de escuchar, de Efren López, bien conocido de todo el público amante de estas músicas por sus actividades en grupos como Land de Folk, como Aman Aman, etcétera, etcétera. Este proyecto se llama Evo y suena así. Se viste La música del proyecto Evo, que generalmente se lanza hacia las aguas del mar Mediterráneo, en este caso pues se va buscando las olas del mar de Vigo, ondas do mar de Vigo, como en esta cantiga del viejo trovador Martín Codax del siglo XIII, en la interpretación que hemos escuchado de este grupo con Efrén López y también con intérpretes como Miriam Encinas, Laia Puig y la voz de Iván López. Seguimos por tierras que nos alejan mucho de donde era originalmente esta canción que oíamos, por tierras de El Bierzo, El León, con el nuevo disco del grupo Antubel. Thank you. Oíamos la Jota de Saltamontes, un tema propio de este grupo compuesto por uno de los componentes, por Sergio López Santos, y es uno de los temas que incluye este nuevo disco del grupo llamado igual que ellos, Antubel. Y además este nombre, pues ellos indican que es el nombre de una diosa celta, muy importante, que entre otras cosas es la jefa de las meigas. Pues seguimos con otros hechizos musicales, en este caso que nos llegan desde Cataluña con el grupo Cau la Cau, grupo en el cual participan intérpretes como el zanfonista Marc Egea, el intérprete de tenora Jordi Molina, Franco Molinari, músico de origen italiano y contrabajista, y Vasco Trilla, músico de origen portugués y percusionista, tocando la batería, junto con la Cobla San Jordi, es decir, una combinación de sonidos contemporáneos y también clásicos de la música catalana, en este disco titulado Mare Ut. Escuchamos la pieza que lleva por título Rinot Meto.

Anu yo soy Andasio. Waduna ke anu fama we. Tira wanyu yo soy Andasio. Waduna ke anu yadangwe. Tira wanyu yo soy Andasio. Waduna ke anu fama we. Tira wanyu yo soy Andasio. Hey ya. Oímos a un artista de Mali, de ese país en el que nos llegan pues un montón de artistas diferentes que realmente todos pues suenan fenomenal, como por ejemplo este, Ben Savo. Oímos un tema del disco llamado igual que él, Ben Savo, el tema Sensembo. Y de este artista maliense a un artista de Guinea Ecuatorial, afincado en España desde hace ya muchos años, un veterano de las músicas africanas en estas tierras, Barón Yabuklu, con su nuevo disco. Moya mbam anavea na Sili, sili, sili Aye shilana Sili barabara Aye shilana Sili barabara Aye kobana Pues ahí tenemos el nuevo disco de Baron Yabuklu, este músico de Guinea Ecuatorial que ya tiene un montón de trabajos publicados en nuestras tierras, desde tierras españolas, desde Madrid concretamente y sus alrededores, haciendo música que entronca con todas sus raíces bantúes, africanas, guineanas. El disco nuevo de Baron Yabuklu se llama Akamayon, algo así como el que defiende la tribu, y se abre con la canción que acabamos de escuchar, Sen Barbara. Y Baron Yabuklu tiene un disco de 2006 llamado Fanglosofía, en el que, pues curiosamente, hay un colaborador que es el que está aquí a mi lado con el micrófono también, Juan Antonio Vázquez, y con un tema suyo propio llamado Un Puño Negro. Y en este tema podemos escuchar además la voz y la guitarra de mi colega de Onda, Juan Antonio Vázquez. Desata la tormenta. Tus hijas saltando al mar. La gran cadena de colores como saltará. Como si quisieran escapar de un barco a punto de naufragar. Vienen talando pueblos y bosques desde la desangrada tierra. Grandes democracias, fabricantes de nada. Problemas de orden público para intereses privados. África, me duele saber. África, wake up. Tu antigua riqueza echada a perder. Oh, yo sé que qué. Donde la codicia fue a robar. Rebeito a África. Y ruina y desierto dejaba detrás. África mos evolué peñón fasón. Desde la desangrada tierra africana, un puño negro que se levanta. Desde la desangrada. África, espíritu de agua, boda va a cambiar para nunca más caer esclava. Mokili mo changé, boca mo changé. Pronto la gran tormenta de. Small, small, malembe, malembe. Desde la desangrada tierra africana, un puño negro que se levanta. Desde la desangrada tierra africana, un puño negro que se levanta. En el estrecho ya han muerto más gente que en cinco Titanic, pero a nadie le importa. Tenemos que hacer algo para frenar esas muertes. Vienen talando pueblos y árboles. árboles, derramando petróleo y sangre. Oro negro para el blanco, para mover el mundo en el gran atasco. Oro negro para un mundo grisáceo, escorio baldío, inútil quebranto. Los fabricantes de la nada atrás dejan siempre tierra muerta, quemada, y al borde de la pista abierta para el paso de la maquinaria. La gente desechada, los pueblos sobrantes, causantes de importantes problemas de orden público para el interés privado, el único interés de los interesados. Oro negro para el blanco, para mover el mundo en el gran atasco. Oro negro para un mundo grisáceo, escorio baldío, inútil quebranto. Avalanchas ilegales, según rezan titulares de la prensa no pensante conformiza. Miles de vidas hundidas sobre las que se desliza. La policía salva vidas y humanitaria ante nuestra mirada narcotizada televiaria. Oro negro para el blanco, para mover el mundo en el gran atasco. Oro negro, ojos en blanco, espolio baldío, inútil quebranto. Puño negro que se levanta. Negro que se levanta. Pero desde el fondo de la tierra africana, un puño negro que se levanta desde el fondo de la tierra africana, un puño negro que se levanta desde el fondo de la tierra africana, un puño negro que se levanta desde el fondo de la tierra africana, un puño negro que se levanta. Puño negro que se levanta. Un puño negro que se levanta. Un puño negro que se levanta. Negro que se levanta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. va bien, dando el alma va bien, va bien, va bien, vienen dando todo va bien, derrochando va bien, dando todo va bien, va bien, va bien. Pues después de esas músicas africanas hemos continuado con la Afroband, precisamente, un grupo que está también radicado en tierras hispanas, pero con una combinación de mezclas, influencias africanas, sudamericanas, caribeñas, etcétera, etcétera. La pieza que hemos escuchado se titula Líbido y Habilidad. Eso de líbido, pues debería ser libido, pero bueno, es una transmutación bastante frecuente en esa palabra, así que bueno, ellos lo dejan así, Líbido y Habilidad, la música de Afroband aquí en Mundofonías. Y seguimos también con música que bebe de la raíz africana y también de Latinoamérica, porque ellos reivindican la cumbia, por ejemplo, pero también reivindican un toque bastante cosmopolita y electrónico. Ellos son Ovni Guaraje. We'll be right back. Oíamos a Ovni Guarajé con un tema llamado Son de Gaita, en el que precisamente la protagonista era esa, la gaita, que no es como la gaita de aquí, no es como la gaita gallega, sino que es la gaita que llaman allí en Colombia, que es una flauta bastante grande. Y oíamos a Ovni Guarajé en este disco, llamado Igual que ellos. Y nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías, que como sabéis hacemos aquí Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, pues a través de las diversas emisoras en Europa, en América, en Berlín, en Madrid, en México, en Galicia, en Occitania, que nos redifunden y que nos emiten. Así que un abrazo y un beso para todos los oyentes, las oyentes que nos escucháis a través de cada una de ellas, estéis donde estéis. Os vamos a dejar con un proyecto musical que nos llega desde Australia, con una maqueta. Es decir, música que no está en los circuitos comerciales, pero que es lo suficientemente interesante e importante como para que los oyentes de Mundofonías pues la escuchen y la disfruten y la compartamos con ellos. Vamos a oír a este grupo llamado Fabulous Contraption, un proyecto de Dave Carr basado en los sonidos guitarrísticos que no os va a dejar indiferentes. Con ellos os dejamos hasta la próxima edición de Mundofonías. Ya sabéis, nos tenéis en radio@mundofonías.com, nuestro correo electrónico, en nuestra web mundofonías.com, en Facebook, en Twitter, donde queráis. Hasta pronto. Thank you.